A ver, la primera qué difícil, ¿eh? ¿Quién soy? Bueno, creo que bueno, eso ya lo hemos hablado. Enfrenté ya cuatro campañas y he hablado bastante de mí, pero en definitiva soy una persona que tiene una profunda vocación por lo público. Traté toda mi vida de formarme, de capacitarme para esta tarea y para cualquier tarea relacionada con el ámbito de lo público, que es lo que me apasiona, y bueno, y tengo una experiencia interesante, ¿no? En relación a diferentes actividades que fui desarrollando a lo largo de mi vida, más que nada en el ámbito del turismo, en el ámbito productivo, en el ámbito del fomento a las exportaciones, de darle sustentabilidad a los sectores productivos, sea a nivel nacional. Y desde hace ya 3 años largos, vamos el año que viene a ingresar en el cuarto y último año de este periodo de concejal, tratando de volcar un poco la experiencia y aportando a la realidad de nuestra comunidad, ¿no? Desde un lugar siempre de oposición, que las cosas no son fáciles por diferentes razones, porque es muy difícil acceder a la información, porque está todo muy, muy encapsulado, muy blindado, pero tratando de al menos intentar elevar el nivel del debate, ¿no? No quedarnos en la coyuntura, en la cosita finita, sino hacernos alguna de las preguntas profundas que nos tenemos que hacer como lujanenses, ¿no? E invitando un poco a esta idea de rescatar a Luján, de salvar a Luján, de definir cinco políticas públicas en las que mínimamente estemos todos de acuerdo y le peguemos para adelante, porque si no se va a profundizar esta decadencia en la cual está Luján y que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Parece que hay que trascender un poco la discusión política de una persona, un intendente, un concejal, y mirar en el mediano largo plazo y realmente darle un camino de desarrollo a Luján que no lo tiene.